Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org. El informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El ministro del Interior de Irak estima que alrededor de 8.200 iraquíes murieron en los últimos 6 meses en ataques de la resistencia iraquí. Un promedio de 45 iraquíes mueren cada día. El ministro estima que 12.000 iraquíes resultaron heridos. El alcalde de Bagdad amenaza con presentar la renuncia si el gobierno no le proporciona los recursos necesarios para implementar proyectos de desarrollo en la capital. El alcalde Alaa Mahmoud al-Tamimi se quejó de que la capital sufre constantes cortes de agua. A principios de este mes, el ataque de un misil en una tubería de agua cerca de Bagdad dejó a millones de personas sin agua suficiente. El índice de muertes de estadounidenses en Irak durante el mes de junio asciende al menos a 68, siendo este el mes en que se registraron más muertes de militares en el correr de este año. Más de la mitad de las muertes ocurrieron en la provincia de Anbar, cerca de Fallujah. USA Today informa que las muertes de los militares estadounidenses en Irak aumentaron un tercio en el pasado año. Al menos 882 soldados estadounidenses murieron en el último año. Un grupo de senadores republicanos culpan a los medios de noticias de los problemas de reclutamiento. El senador James Inhofe dijo que las familias están desmotivando a los jóvenes a alistarse por todas las noticias negativas que circulan por ahí. El senador Pat Roberts, de Kansas, agregó que con el diluvio de noticias negativas que nos llegan a diario, me sorprendería que alguien quisiera alistarse. El ejército se ha visto reducido en un 14% con respecto a su objetivo anual de nuevos reclutas. No logró sus metas mensuales en febrero, marzo, abril y mayo. El ejército alcanzó su objetivo en junio, pero solamente porque el mismo se redujo con respecto a meses anteriores. Una nueva encuesta de Zogby demuestra que el 42% de los votantes creen que el Congreso debería interpelar al presidente Bush si se descubriera que no dijo la verdad acerca de las razones para entrar en guerra con Irak. Mientras que los demócratas, en su amplia mayoría, estuvieron a favor de la interpelación, la encuesta encontró que el 25% de los republicanos apoyaría la medida si se determinara que Bush mintió acerca de Irak. Las solicitudes de interpelación han aumentado desde que el Sunday Times de Londres publicó lo que ahora se conoce como Memorándum de Downing Street. El memorándum de verano de 2002 explicitaba la posición del gobierno de Bush acerca de Irak. Decía que la invasión de Irak era inevitable y que la información y los hechos fueron manipulados. Otra noticia relacionada indica que 52 miembros de la Cámara presentaron la solicitud de una ley de libertad de información, procurando más documentos relacionados con las actas del memorándum de Downing Street. Pasamos al caso de Judith Miller y Matthew Cooper, los reporteros que podrían ir a prisión por negarse a revelar sus fuentes al gobierno en el caso de la filtración del nombre de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame. El jueves, la revista Time, el medio en el que trabaja Cooper, anunció que entregaría copias de sus notas. El editor en jefe de Time Incorporated, Norman Perlstein, dijo: "Llegué a la conclusión de que una vez que la Suprema Corte se haya pronunciado, no estamos por encima de la ley y debemos comportarnos como ciudadanos comunes". La decisión no tuvo la aprobación de otros involucrados. El propio Cooper dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de Time. El New York Times, el medio en el cual trabaja Judith Miller, dijo que estaba muy decepcionado. Juristas dijeron que es la primera vez en la historia del periodismo moderno en que una de las más importantes organizaciones de noticias anuncia que revelará la identidad de sus fuentes confidenciales como respuesta a una citación del gobierno. Miller y Cooper aún podrían ir a prisión. El miércoles, un juez federal dijo que ordenaría el encarcelamiento de los reporteros por un máximo de 120 días si se niegan a declarar ante el jurado. En California, un juez federal ordenó el jueves que el sistema de salud de las cárceles estatales deberá ser supervisado por un árbitro federal porque el sistema se encuentra en estado caótico. El juez de distrito de Estados Unidos, Thelton Henderson, dijo haberse sorprendido al enterarse que un promedio de un prisionero muere cada semana en California debido a incompetencia o negligencia médica. En virtud de la decisión judicial, el árbitro árbitro le informará directamente al juez y estará facultado para ordenar modificaciones en el sistema carcelario. En el Capitolio, el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio de América Central, o CAFTA, por 54 votos contra 45. 10 senadores demócratas votaron a favor del tratado comercial, mientras que 11 republicanos votaron en contra. Está previsto que la Cámara de Representantes vote el CAFTA este mes. En Canadá, los abogados de Maher Arar dicen que se deberían presentar acusaciones penales contra agentes estadounidenses que contribuyeron a enviarlo de regreso a Siria en forma encubierta en 2002. Arar es un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue retenido por funcionarios estadounidenses en una escala en el aeropuerto JFK. Permaneció detenido por poco tiempo en Estados Unidos, luego fue trasladado a Jordania y más tarde fue llevado a Siria. Estuvo encerrado en una celda similar a un ataúd por casi un año y aparentemente fue torturado. Nunca se presentaron cargos en su contra. Arar fue el primer extranjero que se sabe que fue víctima de la práctica utilizada por Estados Unidos, conocida como técnica de la rendición. La semana pasada en Italia, un juez ordenó el arresto de 13 agentes de la CIA por haber participado en una rendición en Milán. El juez comparó la técnica de rendición con el secuestro. La revista The Nation informa que el profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, escribió una carta al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, para censurar el libro que está a punto de ser publicado por la editorial de la Universidad de California. El libro, escrito por el académico Norman Finkelstein, se llama Más allá de Chutzpah, acerca de la mala utilización del antisemitismo y el abuso de la historia. El libro amplía un debate entre Finkelstein y Dershowitz en Democracy Now! Hace 2 años, en el que Finkelstein acusó a Dershowitz de tergiversar la aplicación de los derechos humanos en Israel y de cometer plagio. Dershowitz negó las acusaciones con vehemencia. El tema adquirió notoriedad tras la publicación de una carta abierta del profesor de Berkeley, Bejar Adoumani, de la Universidad de California, exhortando a la editorial de la universidad a ignorar las amenazas de Dershowitz y publicar el libro de la manera acordada. La revista The Nation cita al asesor legal de Schwarzenegger, que dijo que el gobernador no intervendrá en asuntos de libertad académica. En Minnesota, el gobierno estatal cesó sus tareas administrativas por primera vez por una disputa presupuestal. En virtud de una orden judicial, se continuarán proporcionando los servicios esenciales, pero alrededor de 9.000 funcionarios del estado están temporalmente sin trabajo. Hoy asume el nuevo alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Es hijo de un inmigrante mexicano y el primer alcalde latino de la ciudad en más de un siglo. Venció al actual alcalde Jim Han en las elecciones de mayo. Estas noticias provienen de México, donde el ejército rebelde zapatista prometió el jueves que formará una alianza política de la izquierda. Planean enviar a una delegación en una gira nacional para generar apoyo antes de las elecciones presidenciales del año próximo. Sin embargo, los zapatistas dijeron que se mantendrían fuera de la política electoral porque ya sabemos que todos los candidatos son neoliberales. El grupo dijo que impulsaría una nueva constitución que reconozca los derechos y libertades de las personas y que defienda a los débiles de los poderosos. El anuncio fue realizado una semana después de que los rebeldes declararan la alerta roja para mantener discusiones internas de alto nivel acerca del futuro de su movimiento y 3 días después de que dijeran que procurarían acercarse más a la política y abandonar el conflicto armado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 330 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.